Te escribo esta carta porque aunque el destino decida separarnos, esta carta que va dirigida a ti, quiero que la leas detenidamente. Quiero que entiendas que te llevo en mi mente. Esta carta que va dirigida a ti, quiero que la leas detenidamente. Quiero que sepas que te llevo presente. Y pensar detenidamente, quiero que sepas que te llevo presente.